esa chica linda. Se me parte el corazón, me dejaste por el rubio con tremendo billetón. Y las penas yo la paso con la cámara y mi flash, recordando aquellas fotos que en la playa te saqué. Y en el día de tu boda yo las fotos tomaré. ¿Quién te tomaba la fotito? Este chiquito, este chiquito. ¿Quién te mostró el pajarito? Este pechito, este pechito. Y las penas yo la paso con la cámara y mi flash, recordando aquellas fotos que en la playa te saqué. Y en el día de tu boda yo las fotos tomaré. ¿Quién te tomaba la fotito? Este chiquito, este chiquito. ¿Quién te mostró el pajarito? Este pechito, este pechito. ¿Quién te tomaba la fotito? Este chiquito, este chiquito. ¿Quién te mostró el pajarito? Este pechito, este pechito. ¡Arriba las manos todos! Se casó, se casó.